¿Sabes? Sé que este filete no existe. Sé que cuando me lo meto en la boca, es Matrix la que le está diciendo a mi cerebro: es bueno y jugoso. Después de 9 años, ¿sabes de qué me doy cuenta? La ignorancia es la felicidad. ¡Crossover! Hola, estamos aquí a las 7 y 10 minutos de la mañana en Quack FM 103.4 en el especial Maratón 25 horas de Quack. Hoy haremos un programa especial con la colaboración del Complejo Lambda. Os presento a los que estamos aquí. A mi izquierda, Jorge. Muy buenas noches, encantado de estar aquí con Crossover y muchas gracias por invitarme. Nada, ahí más a la izquierda está Harris. Bueno, yo un habitual, estoy aquí preparado para este tremendo programa que tenemos hoy. A mi derecha está Bonomango, David. Hola de nuevo, pues encantado de estar aquí y a ver qué surge de todo esto. Más a su derecha, Zoe. Bueno, aquí me estreno en el programa de Crossover, espero pasarlo bien y poder aportar todo lo que pueda. Más a mi derecha, Iván 2. Buenas noches, o días, o algo. Y vengo tras la manipulación de pata, mi persona. Bueno, y al fondo, Teo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, hoy os traeremos las noticias más calientes del panorama tecnológico y del mundo del cine. Y además, tendremos un especial de Guerra de Navegadores y, el cine, os traemos películas sobre videojuegos. Bueno, empiezo yo dando las noticias con una un poco curiosa. Disney venderá en formato microSD sus películas. Disney Japón pondrá a la venta este otoño packs que incluirán, aparte del DVD normal, una copia en una tarjeta microSD para poderlas visionar directamente en teléfonos móviles u otros dispositivos. Esta opción, además de pagar el DVD, implica pagar 8 euros a mayores. Los primeros títulos en gozar de esta opción, si es que se puede decir así, serán Piratas del Caribe y La Búsqueda. Me parece un poco descarado el intento de hacernos pagar dos veces, ¿no? Pero bueno. ¿Y no será esto una especie de amago para intentar sustituir el formato microSD por el DVD? Puede ser un intento, o también puede ser un sacacuartos, como yo lo veo. Yo tengo un... Bueno, no sé si vendría la noticia, pero se ha hablado del formato en el que va a venir el archivo en esta microSD, porque eso yo creo que sería fundamental para... Todavía no se ha confirmado nada, supongo que será algún tipo de formato propietario o algo así. Pues yo esto del microSD, si no fuera pues eso, que te cobren más, pues lo veo una iniciativa bastante buena, porque es muy cómodo el microSD, es algo muy pequeño que puedes llevar a cualquier sitio y además te da la posibilidad de verlo en el móvil o en tu iTunes o lo que sea. Sí, eso está muy bien, pero bueno, es como todo, se ha pasado el VHS al DVD y supongo que si empiezan con estas iniciativas, supongo que se pasa del DVD a la microSD. Contestando a Jorge, bueno, recordemos aquel programa en el que hablábamos de lo pequeñas que son las pantallas de estos dispositivos portátiles como el P4 y demás, donde ver películas se hace realmente complicado o por lo menos un poco molesto a la larga. Sí, totalmente de acuerdo, es que yo creo que estos dispositivos que de base ya no están pensados para esto, o sea, tienen esa posibilidad, pero nadie ve una película en su teléfono móvil. Está clarísimo que bueno, es más bien anecdótico y yo estoy más bien como que decía David, ¿no? Con esa posible intención de sustituir el formato, no sé. Hombre, siempre está la posibilidad de, para viajes y tal, pues siempre te viene bien tener una peli para no aburrirte. Y de todas maneras hay que darse cuenta de cuánta gente tiene un móvil a día de hoy. millones, o sea, que ahí hay un buen filón por explotar. Entrando en eso, yo creo que se les saldría mucho mejor, o bueno, de cara al usuario, vender solo la micro SD. Sí, pero ya te digo, yo creo que será más o menos, a ver si tiene aceptación. Si la tiene, pues venga, sacamos solo la tarjeta, y si no, pues no pasa nada. Sí, bueno, puede estar bien. Bueno, siguiendo con las noticias, Apple aumenta las ventas de MacBooks. La compañía de David Jobs ha conseguido adaptarse con un 91% de las ventas de ordenadores portátiles, por encima de los 1.000 euros. Y es que al parecer los MacBooks se han convertido en los ordenadores portátiles con un precio por encima de los 1.000 euros más adquiridos. O sea, pensadlo, un 91% en ventas de ordenadores portátiles por encima de este precio, solo en el mes de junio, vamos, una pasada. Estamos ante la moda de Mac. Yo creo que sí. El señor Jobs este es un puto genio, o sea, este hombre se ha adelantado a todos, es decir, descubrió un poco el filón de los MP3 y ahora con este tema de con el iPhone y ahora encima con el tema de los MacBooks, o sea, este hombre es un visionario, pero de la A a la Z. Hombre, yo tengo que decir que sin llegar a decir si es mejor Mac o PC tal, tiene mucho que ver también el... digamos, no quiero decirlo tan fuerte, pero el pijerío de la gente a la hora de comprar un ordenador dice, ah, es un Mac, como es de Apple pues mola más y me gasto 1.000 euros en él, pero no tiene por qué ser mejor. En cualquier caso, yo estoy bastante con lo que comenta Jorge, y es que estos ordenadores, bueno, yo para que os hagáis una idea, últimamente estaba mirando ordenadores portátiles y demás porque estoy interesado en adquirir uno, y la verdad es que a nivel técnico uno que, bueno, que voy a comprar yo, el equivalente técnicamente en hardware en Apple me salía por casi el doble de precio. Y es que es eso, a lo mejor la gente lo compra simplemente por el diseño, pero yo creo que comprar un ordenador portátil por el diseño es una tontería. Comprar en general cualquier dispositivo de estas características únicamente por el diseño es una auténtica tontería, no sé. Forma parte de lo que pagas, que es cierto, pero bueno, ya no solo es diseño, sino es, bueno, los acabados forman parte de lo que es uno de los factores técnicos del propio Mac. Por ejemplo, los acabados en aluminio te garantizan casi una tremenda disipación de calor. De hecho, no tiene ninguna ranura de ventilación. Bueno, pero hay demasiada gente tal vez que a veces no tiene ni idea de ordenadores y dicen, bueno, el que más postura es el Mac, me voy a comprar uno, sin tener ni idea de lo que tiene dentro. Aparte, yo creo que ha pasado con la PSP Go, no sé si Alejandro tú la conoces. Sí. La PSP para descargas digitales, y bueno, me ha parecido vergonzoso porque el precio de esa consola, que es excesivo a todas luces, y encima no tiene lector UMD, se ha justificado en base a que, como es un producto Sony, y encima es un producto de vanguardia, porque es el primer producto, bueno, no es el primero, pero en consolas es el primero que ofrece la posibilidad de hacer descargas digitales, pues hay un valor añadido que quizás en este caso también se añade, ¿no? Es decir, que quizás el usuario no tiene por qué pagarlo, pero como es un valor a mayores por el prestigio de la marca, se paga, y eso me parece injusto. En resumen, creo que todos los de esta mesa opinamos que vende por postureo, ¿no? Sí, yo creo que vende bastante por postureo. Es un buen resumen. Bueno, pues continuando con las noticias, Samsung con Nvidia Tegra. Un rumor, apunta a que Samsung podría presentar un dispositivo con la tecnología de Nvidia, presentado hace más de un año, y que podría suponer un incremento considerable en cuanto a potencia de los dispositivos móviles. También se rumorea que este dispositivo podría rondar sobre los $200, que es un precio cojonudo para la potencia que va a proporcionarnos, ¿no? Por este precio contaríamos con un móvil de una potencia increíble y con reproducción en alta definición y salida para HDMI. Y Nvidia, que últimamente lo tiene muy en cuenta el tema de dispositivos portátiles, y que, bueno, ya hemos visto con Ion cómo está metiendo de lleno. Yo creo que se ve clarísimamente las intenciones de esta compañía. Tengamos en cuenta lo que decía David hace un momento, los dispositivos móviles están en alta, es lo que se lleva ahora y es un filón para comercio. Bueno, continuando con las noticias, ya disponibles los Catalyst 9.7. Desde el pasado día 22 ya se encuentran disponibles los últimos drivers de ATI, los Catalyst 9.7, y entre las mejoras que incluye, ofrece total soporte a Windows 7 y una mejora en el rendimiento de juegos como Crysis, que se ven beneficiado en un 8% en la serie 4800. O sea, han tenido que pasar casi 2 años para que Crysis en las tarjetas de ATI se mejore sustancialmente. Bueno, últimamente no han tenido que pasar tantos años. Los Catalyst 9.6 ya incluían bastantes mejoras en este juego y las anteriores versiones también. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que Crysis había sido diseñado con tecnología NVIDIA. O sea, eso está muy presente. De todos modos, está bien. Vemos que últimamente hablamos mucho de drivers Catalyst y es que la actividad de actualización de esta compañía está siendo bastante buena. Sí, o sea, una muestra más del esfuerzo que está realizando ATI pues por ponerse al día, por competir con NVIDIA en este mercado tan vil, digamos, que es el de las tarjetas gráficas y bueno, que está muy bien. Yo hace tiempo que no uso los Catalyst porque, bueno, hace tiempo que no uso tarjetas gráficas de ATI. Pero yo pregunto, ¿la cosa ha mejorado realmente? O sea, ¿los drivers son más efectivos? Sí, ¿no son tan chapuceros? No, y no sé si recuerdas el propio, bueno, las opciones de Catalyst, el propio software, sí, que te permite pues modificar las opciones de vídeo. Ajá. Ha mejorado muchísimo. O sea, ha pasado de ser una cosa que comía muchísimos recursos y casi inservible a ser algo que realmente es útil. Hay que reconocer que el Catalyst ha pasado de ser la cosa que entorpecía tu sistema, que simplemente era un icono más allá abajo y que además chupaba a Dios, a dar un rendimiento excepcional y una opción configurable totalmente. Es decir, puedes hacer lo que quieras. Independientemente de las opciones que te dé el juego, tú puedes hacer lo que quieras. ¿Al mismo nivel que el panel de NVIDIA? Sí, yo creo que ahora mismo sí. Puedo decirte que sí. Y opciones de overclocking incluso, según la tarjeta. Todo perfecto. Hombre, pensé que soy defensor de ATI y iba sin tiempo ya, ¿no? Sí, va sin tiempo. Es que es el cambio radical que ha hecho que ATI tenga una mejora considerable a día de hoy. Bueno, os traigo otra noticia que además comentaba Harris hace unos cuantos programas. Pues traigo una actualización de ella. Intel reclama la multa de la UE. Hace unos programas, bueno, eso, hablábamos de la multa extraordinaria de 1.060 millones de la Comisión Europea por un supuesto abuso de posición de dominio. La compañía apeló la sanción ante el Tribunal de Primera Instancia de Luxemburgo, alegando que la comisión malinterpretó algunas pruebas e ignoró otras. Es normal que Intel recurra, ya que la sanción ha supuesto el 4,15% de la facturación de la compañía en 2008. Madre mía. Esto no tiene mucho que ver. Antes de continuar con esta noticia, me gustaría comentar también que, no sé si sabéis, comentábamos también el caso de Google, de una demanda a Google. Y parece ser que ha ganado el juicio por difamación que tenía. Bueno, es un dato más mayor que quería dar. ¿Y me puedes explicar un poco en consiste este conflicto entre las partes? ¿Qué ha pasado? Pues que la Unión Europea pues la acusó de que Intel estaba utilizando su posición privilegiada, entre comillas, para hacer monopolio. Chantajes. De hecho, hay uno muy conocido, que es que para utilizar, bueno, chantajeó a muchas empresas para que no pusieran el NVIDIA Ion, para no lanzar la plataforma de Y no solo NVIDIA. Eso, sino para evitar pues la venta de procesadores AMD e incluso de dispositivos con procesadores AMD. O sea, ellos... Está demostrado que sí, que habían tenido monopolizado un poco el mercado en ciertos establecimientos. A ver, no era en plan, o sea, no extorsión en plan de, bueno, si lo tal, si pones mi procesador, no. Eran rollos de, bueno, si utilizas el mío y lo pones con el chip que yo te digo, pues te hago un descuento en el procesador de no sé qué. Y por esto, pues fue denunciado. Evidentemente las compañías, pues, bueno, las empresas van a lo que les beneficia. Y claramente, pues, como ofertas este tipo de NVIDIA, lo tenían claro. Y hay que darse cuenta de que NVIDIA, aunque perdiera pues cierto dinero, ¿no?, en descuentos y todo eso, ganaba mucho en ventas. NVIDIA se está convirtiendo en la Microsoft. NVIDIA, joder. E Intel, lo siento. Se está convirtiendo en la Microsoft de esta década, ¿no? Porque sí, pero NVIDIA Intel siempre... actualmente en tema de gráficas tiene una posición mayoritaria completamente. Sí, pero esas compañías, Intel, NVIDIA, siempre ha sido pues un poquito... No sé, como los imperialistas de la industria. Harris, no sé si te acuerdas el conflicto que hubo con Assassin's Creed entre ATI y NVIDIA por el tema de los DirectX, no sé qué versión era, que en fin, que no se podía, que NVIDIA prohibió que ese juego fuese compatible con esa tecnología que solo podían utilizar las tarjetas de ATI. O sea, que aquí van, es la guerra, básicamente. Bueno, continuando con más noticias, los videojuegos musicales bajan en ventas. Al parecer, lo que parecía ser una de las modas videojuegos más extendidas, los videojuegos musicales, han bajado sus ingresos en casi un 50% en el último año. ¿Creéis que han pasado de moda estos juegos? hay overbooking de juegos musicales. Es decir, yo me alegro infinitamente, de verdad. Me alegro. ¿Juegos como, por ejemplo, el SingStar, te refieres? ¿O cosas en así? En general, supongo. Perdón. No, es que quería incluir, por ejemplo, el Guitar Hero también. De hecho, los que se hablan, básicamente son el Guitar Hero, que han bajado sus ventas en un 37%, y el Rock Band, que ha bajado en un 60%. Me parece increíble. Es lo que dice David, es que este mercado ya está copado. Si cada año sacan 3 o 4 juegos de lo mismo, pues la gente se compra uno y... No, la gente no es idiota, no se va a comprar ahí 10 Guitar Hero diferentes. Pero bueno, por ejemplo, el Guitar Hero World Tour ha incluido el micrófono, la batería y... Oye, eso se nota a la hora de... Y el Rock Band no lo ha incluido, lo han perfeccionado los del Guitar Hero, por eso yo creo que el Rock Band ha descendido en ventas. Pero vamos a ver, Zoe, es que han sacado el Guitar Hero 3, el World Tour, el de Metallica, ahora van a sacar el de Van Halen y van a sacar el de los Beatles, de Rock Band. O sea, esto es una tomadura de pelo, básicamente. No, básicamente es que compras uno y... O sea, visto uno, visto todos, porque básicamente es lo mismo, solo que con canciones diferentes. Entonces la gente está hasta las narices ya. Además de que habiendo aplicaciones gratuitas que son copias de... como el Fresh on Fire, por ejemplo, que te da la misma opción, solo que además puedes meter tu... Bueno, hay casi todas las canciones que quieras, todas las que tengas en tu PC, si tienes el programa para convertirlas. Yo creo que independientemente de eso, la gente sí que se empieza a cansar de este tema. Y claro, compran uno y ya les vale para lo que quieren, que es para tocar 4 canciones que les gustan y ya está. Bueno, continuando, os traigo una noticia de algo de software libre. Adobe orienta Flash hacia el código abierto. Adobe ha anunciado 2 nuevas iniciativas basadas en código abierto relacionadas con la plataforma Flash. Y bueno, os leo una frase del propio CEO de Adobe. Flash es el número 1 para ver vídeo a través de internet y estamos abriendo esta plataforma a la comunidad, dijo Bardai, del CEO de Adobe, como dijo. Pues esto es muy interesante, sin ninguna duda. Y el Flash, la verdad es que es para aplaudir a Adobe, porque, joder, están trabajando duramente en esto. Y el Flash es que es algo que no sé si hemos comentado ya alguna vez en Crossover, que tiene muchísima salida. Sí, hablábamos también de la inclusión del mismo en muchos televisores de manera nativa. Bueno, puede, yo creo que esta iniciativa va a favorecer a Adobe y va a favorecer a la comunidad. Esperemos que a ver cuando dan los detalles para adelantaros pues alguna cosita aquí en Crossover. Bueno, continuando con más noticias, AMD sigue perdiendo dinero. Han sido desvelados los datos financieros de la compañía ATAMD del último trimestre y no parecen nada esperanzadores. Tanto que algunos analistas se preguntan si la compañía seguirá adelante. Al parecer, se contabilizan más de 300 millones de dólares en pérdidas, pero bueno, eso sí, muy lejos de los 1.000 millones de dólares perdidos en el mismo mes el año pasado. Según los analistas, la compañía podría recuperarse con la siguiente generación de GPUs y microprocesadores que está por llegar y que, recordemos, llevan cierta ventaja con respecto, bueno, en el caso de GPUs, con respecto a Nvidia. Pero en cualquier caso, AMD ya ha anunciado la futura inyección económica por parte de algunos de sus inversores. Así que, por el momento, habrá AMD para rato y esperemos que les vaya bien. Simplemente pueden ser pérdidas causadas por el excesivo desarrollo que están, el empuje que se está intentando dar ahora. Así que puede ser una buena noticia realmente, más que una pérdida. Pues yo espero que ATI no, bueno, ATI AMD no desaparezca, porque entonces que Nvidia, o sea, sería gravísimo. Hombre, yo creo también que, a ver, ha sido un salto muy grande de 1.000 millones a 300. Así que también pensar que hace relativamente poco que AMD compró ATI, así que también puede estar amortizando ese gasto. Me refiero, no creo que sea todo tanta pérdida, o sea, es pasta, joder, son 300 millones, que nos los diera. Pero vamos, yo creo que no es tan mala, o al menos no tan desesperanzadora como pretenden vendérnosla. Bueno, yo espero que, como decís, que esto no quede aquí y tal, porque tengamos en cuenta que AMD últimamente ha subido bastante el nivel de calidad de sus productos con respecto a generaciones pasadas y tal, y bueno, que se necesita esta competencia. Yo quería comentar que hay un factor muy decisivo en el terreno GPUs, que es esta generación. Recordemos que Nvidia dio el primer paso en esta generación con la serie 8800 y que fue claramente superior en primera instancia. Y ahora, pues, este recorte en las pérdidas de ATI AMD en este año se debe básicamente a los precios tan sumamente competitivos que tienen en sus productos, en la serie 4800 sobre todo y en la 4890. Yo creo que aquí AMD está ganando mucho terreno. Es fundamental ahora mismo la siguiente generación de la que os tenemos, como sabéis, aquí tanto en Crossover. Y donde más el crudo tiene ahora mismo es en procesadores. En procesadores, como no lleve la iniciativa ahora mismo, lo llevan mal, lo llevan bastante mal. Porque recordemos que Intel es ahora mismo el líder indiscutible. Y bueno, decir que los datos no son tan negativos, o sea, es un recorte en las pérdidas. Vamos a tener esa inyección económica por parte de los inversores y que está la siguiente generación por llegar y que posiblemente llegue este año. Va a ser fundamental. Lo que sí, no puede desaparecer esta empresa porque si desaparece, los precios abusivos en GPUs volverán. Porque si ATI se queda sola en el mercado, olvidaros de tarjetas que bajen de los 200 euros. O sea, las tarjetas nuevas no bajarán de 600, como ya ha pasado. Y eso es un cáncer auténtico para el mercado de hardware. Por no hablar del monopolio que ya tendrá directamente Intel, así, de vez. Bueno, hasta aquí las noticias por hoy. Y bueno, como hoy es un programa más largo y de 2 horas, os dejamos con una canción en estos minutos hasta hablar de la guerra de navegadores. Don't you dare to attack me. I'm everywhere, don't try to fool me. estamos de nuevo aquí en Crossover. Son las 7:34 de la mañana. Os recuerdo la hora para que sepáis que estamos aquí como buenos locutores. Bueno, os voy a recordar la dirección de nuestro blog, donde podéis bajaros nuestro podcast, crossoverfm con dos s punto blogspot.com, y el foro donde podéis comentarnos en directo, que es crossoverfm.foroes.net, ambos con dos s de nuevo. Y por si estáis despiertos, yendo al trabajo, o si os tocó pringar, o simplemente llegando de marcha, podéis llamarnos al 981-16-70-00, extensión 2231. Repito el número, 981-16-70-00-2231. Vale, bueno, pues eso. La canción que sonaba antes era de la banda sonora de Mortal Kombat, y ahora estamos escuchando Poison de Alice Cooper. Y empezamos con esta guerra de navegadores. Bueno, voy a empezar yo hablando de, pues... del navegador por antonomasia el más famoso, que es Internet Explorer. Internet Explorer fue lanzado en 1995 y en primera instancia se consolidó como un navegador sencillo y fácil de usar, digamos asequible para todo tipo de público. La evolución de Internet Explorer ha ido directamente vinculada a otros navegadores como Firefox u Opera, de los cuales pues ha ido extrayendo algunas de las opciones más prácticas de los mismos. Para este programa especial nos centraremos en la versión más actual, que es la versión definitiva de Internet Explorer 8.0. Bueno, decir que esta nueva versión, lanzada el 19 de marzo de este mismo año, ofrece grandes mejoras que lo convierten en un navegador compacto y mucho más sencillo de usar que antaño. Han cambiado algunos parámetros para que sea más intuitivo y de alguna manera pues ayude más al usuario medio, en lugar de pues esas opciones que están orientadas ya para gente más avanzada con proxies y cosas que hay personas que no entienden. Bueno, en primer lugar están las mejoras en la barra de direcciones, que la hacen todavía más intuitiva. La mayoría de las mejoras de esta nueva versión de Internet Explorer van directamente vinculadas al tema seguridad, que es algo pues que últimamente a Microsoft le está pareciendo bastante importante, y están haciendo grandes esfuerzos para mejorar. Se nota que esos rumores de una posible desarrolladora de software de seguridad. Bueno, por poneros un ejemplo de esto, en la barra de direcciones ahora nos mostrará con tonalidades grises las páginas web más o menos seguras dependiendo de su nivel de seguridad. Por otro lado, el filtro Smart Screen, que era un filtro que se había añadido en Internet Explorer 7.0, ha sido mejorado, haciendo que sea más fácil de configurar y adaptándolo a usuarios más estándar. Ahora pues nos aparece una descripción cuando salta este filtro, que nos dice qué está pasando, pero más exactamente y con palabras que todos entendemos un poquito mejor. En referencia a la estabilidad de este Internet Explorer, ha mejorado muchísimo desde su primera versión en 1995, pero desgraciadamente sigue pecando de los mismos errores. Consume bastantes recursos, no tanto como antes, pero sigue pecando de eso, y bastantes más que muchos de los navegadores libres que hay hoy en día. Y por otro lado, la velocidad pues sigue sin ser la mejor. Hay los usuarios más avanzados ahí ven pues esa necesidad de cambiarse algunos navegadores libres por este tema. No solo es la velocidad de navegación, sino la velocidad del programa. O sea, es un programa bastante pesado y bueno, a veces cuesta un poquito adaptarse. De hecho, es el más pesado que hay en el mercado ahora mismo, consumiendo incluso más que Safari, que consume bastante. Y el problema era antes, o sea, tardaron bastante en implementar lo de las pestañas, y que tenías que abrir múltiples ventanas que te comían muchísima RAM y muchos recursos y que, joder, te petaban el ordenador. Yo no entiendo, ¿cómo es posible que Internet Explorer, siendo el primer explorador oficial, haya ido un paso por detrás respecto a los demás? Yo es algo que no logro entender. Es que básicamente el problema radica en que, claro, el software libre, pues directamente los usuarios lo hacen sin ningún tipo de interés económico, evidentemente, bueno, excepto grandes empresas ya como es por ejemplo Mozilla y tal, pero el tema software libre da pie a que usuarios estándar, usuarios avanzados, perdón, modders y tal, creen mejoras que ellos ven que son necesarias para navegar. Es como si fuera, no sé, como si estuviera la gente de la calle que verdaderamente sabe lo que hace falta frente pues a la gente contratada por Microsoft. Y a decir verdad, le ha hecho un gran favor a Microsoft, porque han cogido esas mejoras, por ejemplo, el tema de pestañas, que facilitan muchísimo la vida de tal. Y es algo que bueno, Microsoft se pone a las pilas, o sea, Microsoft sabe adaptarse a los tiempos. Lo que pasa es que también es una compañía bastante tradicional y a veces le cuesta dar ese paso, dar el brazo a torcer y tal. Estoy de acuerdo con que es una compañía bastante conservadora y quizás sea eso, la comodidad de ir implementando poco a poco las mejoras y tal, porque digamos que siempre fue el más famoso y siempre tuvo el gran público. Y ahora pues no se ve, se ve obligado a implementar las mejoras porque los otros navegadores están comiendo terreno. Y es el hecho de que Microsoft posee la gran base de usuarios sin conocimientos, que es eso, no se van a molestar en buscar otro navegador. Entonces es donde gana esa gran base. Gran parte de los que ya no tiene son los que buscaron otra cosa. Y bueno, a raíz de esto pues paso a comentar que Microsoft, Internet Explorer sigue siendo el navegador más usado a día de hoy, dado que es que viene incluido con casi todos los sistemas operativos de Microsoft y bueno, que lo podemos, o sea, estos sistemas operativos lo podemos encontrar en casi todos los dispositivos que compremos. O sea, que es algo muy a tener en cuenta porque el usuario medio, digamos, sin demasiados conocimientos, es lo que va a ver, lo que va a tener delante. Bueno, decir que bueno, esto va a cambiar ahora en una versión especial para Europa de Windows 7, que tras la multa bastante multimillonaria que recibió Microsoft por monopolio, Internet Explorer 8 no será incluido aquí en Europa. Y si queremos tenerlo, tendremos que descargarlo desde otra versión, como de otro ordenador, o pagar los 4 euros que Microsoft nos cobrará por el soporte físico. No, en cualquier caso, el tema de Internet Explorer, yo imagino y doy por hecho que Microsoft meterá algo en esta versión de Windows 7 que te diga, Microsoft Internet Explorer 8 se baja desde aquí, bájatelo, porque es para navegar. Y la gente pues que no tenga ni puñetera idea de ordenadores estará súper perdida sin navegador. Bueno. Continuando, pues para enlazar, digamos, un tema de cierta controversia, ¿creéis que el hecho de que esta versión de Internet Explorer no vaya a venir en Windows 7 para Europa repercutirá en la media de usuarios de este navegador? Yo creo que hasta ahora la gente no tenía opción, si porque te venía incluido y pues, por no molestarte tal. Ahora, si no te viene incluido, mucha gente va a tener que buscarse la vida, o en las propias tiendas proveedoras te instalarán versiones libres, como bueno, libres o menos comerciales, como pueden ser Mozilla, Opera, otras opciones, y creo que abrirá bastante el mercado. Yo creo que repercutirá bastante el que no venga con el sistema operativo, porque, bueno, yo, mi experiencia personal me ha enseñado que mucha gente, que incluso gente que empieza con esto de los ordenadores y tal, ya utiliza otros navegadores y no necesariamente el de Internet Explorer. Si aún encima pues no te viene con el sistema operativo, yo creo que va a morir un poquito este sistema. Sí, y bueno, hablando de otros navegadores, ahora voy a hablaros yo un poco de Opera, que además es mi navegador preferido, a pesar de que sea minoritario. Y os cuento un poco su historia. Opera es un navegador de la empresa de origen noruego Opera Software. Opera nació en 1994 en un proyecto de investigación de Telenor, otra prestigiosa compañía de telecomunicaciones noruega, hasta que un año más tarde pasó a manos de Opera Software, viendo la luz al público en 1996 ya en su versión 2.0. Fue de pago hasta su versión 5.0, donde se pasaron primero licencias shareware, que vienen a ser con limitaciones en tiempo de uso o restricciones, para más tarde convertirse en adware, que proviene de la palabra advertisement, que significa anuncios, vamos, estos típicos banners y tal, hasta que finalmente se convirtió en gratuito en su versión 8.5. Es un navegador veloz, relativamente, ¿no? Ahora yo estoy probando la beta y, pues, como todo, tiene sus pequeños fallos, y que destaca sobre todo por el soporte a estándares de seguridad CSS. Incluso, bueno, hasta que ahora Internet Explorer 8 se puso las pilas. De hecho, sí, Internet Explorer 8, afortunadamente, pues sí, se han puesto las pilas y, joder, que ya era hora. Bueno, también tiene, como hablábamos antes, de la navegación en pestañas, fue de los primeros en añadirlas con algo que llamó Speed Dial. Que también añadió algo que solo se conseguía en Firefox con plugins, los movimientos de ratón, vamos, que te reconocía movimientos. Si hacías gestos, podías configurarlos incluso para tener, pues si querías, hacías un movimiento con ratón y a eso te aparecía tu página preferida o cargabas el correo, lo que más te gustase. Y debo decir que tú me lo enseñaste hoy, Alejandro. Bueno, me lo explicaste y la verdad es que eso me parece una idea, perdón por la palabra, cojonuda. O sea, me parece práctico, funcional incluso, o sea. Yo estoy de acuerdo, es un, o sea, un sistema muy interesante que si se experimenta más con él, a lo mejor puede llegar a ser el futuro de esto. Y también, un añadido más, es que trae, bueno, supongo que otros navegadores también, pero desde su muy principio trajo personalizaciones por páginas concretas. Es decir, tú podías tener cada página configurada con ciertas cosas. Como por ejemplo una cosa que creo que no tiene Firefox, que pues si estás esperando, ahora que estamos en esto de las fechas de salir, a ver si entramos en ciclos, en universidad, etc., estabas pendiente de la página y estabas dándole F5 para recargar, pues tiene una opción que te permite recargar la página configurando un tiempo. Trae unos predeterminados, 5 segundos, 10, 2 minutos, pero también puedes personalizarlo para que cargue cada 10 horas, cada 24. Bueno, creo que es... Yo no sé, si, bueno, puedo equivocarme, pero me parece que el Firefox 3.5 incluye una opción similar. No estoy 100% seguro porque no tal, pero lo he leído por ahí. En 8.5 no lo recuerdo, pero sé fijo que esta opción está incluida desde la 9.0. Vamos, lo comento como algo anecdótico. Opera está disponible para Windows, Mac, Linux, Solaris y FreeBSD, con dos versiones para móviles, una llamada Opera Mini para dispositivos sencillos y Opera Mobile para dispositivos específicos y sobre todo smartphones, siendo aquí donde más impacto ha causado y donde más cuota de mercado ha conseguido. Y por último, también está presente en las consolas de Nintendo, como son Nintendo DS y Wii. Ahora viene aquí la parte más tal, su cuota de mercado siempre es de un 0,68%, es muy baja, pero bueno, es del mercado global, ¿no? Que no está mal, a pesar de ser un navegador que lleva, pues eso, lleva más de 10 años en el mercado. Ya, pero también recordemos su tradición, antes era de pago, ha cambiado... Después están lanzamientos como el de Firefox y demás. Yo creo que hay muchísimos factores en juego. Y siendo un navegador que trae tantas mejoras, que se ve que se cuida bastante, ¿cómo es posible que otros navegadores pues estén por delante de él? Es algo inexplicable, quizá. Por el desconocimiento. Yo diría que por la fama que traen los mismos, porque como podemos saber, Firefox viene de Netscape, sobre todo, y luego cuando sacó Google Chrome, ya como venía en Google, o sea, te daban publicidad del navegador en Google, ya la gente mucha se pasó. De hecho, superó la cuota de Opera inmediatamente, pero es por eso, porque tenía una gran fama ya de serie. Pues estoy totalmente de acuerdo, y eso que comenta, pues la fama y lo que se comenta por internet es base en esto de los navegadores gratuitos, libres, digamos, porque, joder, es lo que lee la gente y al fin y al cabo es lo que va a misa. Técnicamente, siendo claros, Opera no difiere mucho, por ejemplo, de Firefox o de otros navegadores. De hecho, Opera, como navegador, la versión actual, es cojonuda. O sea, tiene muchísimas cosas y tal. Siempre bromeamos entre nosotros por ver quién es mejor, siempre estamos haciendo la guerra y tal, pero es un buen navegador. El tema es que la gente lo conozca y que lo haya usado alguna vez. Sí, yo creo que con un simple eco de publicidad, Opera podría estar como cualquier otro navegador. Yo lo tengo clarísimo. Clarísimo. ¿Y cómo se publicita ese navegador? Porque yo lo veo como muy complicado. Yo no sé cómo decírtelo, yo no soy publicista, lamentablemente, ¿no? Pero alguna manera habrá. O sea, en internet además es muy fácil, en teoría, hacerse publicidad. Otra cosa es cómo. No te puedo decir. Una de las cosas que afectó mucho a Opera también fue que en su principio no era, pues tenía muchos fallos, era bastante inestable, sobre todo en las versiones de pago. Y claro, eso también, fue de pago, no, eso también pues tuvo su repercusión y eso. Y es aquí donde entra lo que comentaba antes, lo de la fama que se va, haciendo este navegador. Claro, las cosas, la gente recuerda siempre lo negativo. Sí, es el tema. Bueno, yo aquí para remarcar unas características y acabar ya de hablar de Opera, pues bueno, aunque otros navegadores como Firefox tienen cientos de gadgets o añadidos o add-ons, como se quiera llamar, acaban dejándonos un montón de cosas instaladas de los cuales muchas veces no los usamos o los usamos de pascos en ramos, y hace muy pesado el navegador. Teniendo Opera muchas de estas opciones preinstaladas como nativas en el propio servicio, y Firefox acaba eso, haciéndose muy pesado y lento de cargar, ocupando memoria, etc. Pero estos plugins en Firefox los puedes desinstalar si lo deseas. Sí, ¿no? Pero ¿cuánta gente no instala un montón de tal y dice, va, este no lo borro, va, por si algún día lo necesito y tal? Hay mucha gente de esa, ¿eh? Que por cierto, tiene razón Alejandro. Yo, el Firefox, recordaba que la primera vez que lo usé me parecía cojonudo. Parecía rápido, estable, pero a medida que pasaba el tiempo iba instalando cosas. O sea, la calidad, el rendimiento iba bajando enteros. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué pasa esto? O sea, y ahí está la respuesta. O sea, ahora cuando llegue a casa voy a hacer una purga brutal de cosas que... Una cosa que me encanta también es el cliente de... Bueno, el sistema de gestión de descargas, que me parece muy, muy intuitivo, más que el de Firefox, aunque tampoco lo he usado mucho. Quizás es por la costumbre, ¿no? Otra cosa es que tiene un cliente de torrents incorporado, te lo descarga automáticamente, lo que te evita tener que andar con otros programas. Y aunque al principio era un poco malo, la verdad es que en el Opera 10 Beta 2, que está ahora mismo, ha mejorado mucho su calidad y... brutalmente, vamos. Y bueno, una cosa que me encanta, que no tienen otros navegadores, o al menos no lo he podido usar, es que ya desde la versión 9 tiene un sistema de papelera sobre las pestañas que se van cerrando y demás. Es decir, tú puedes recuperar solo con pulsar el botón deshacer o control Z una ventana que acabas de cerrar, o hasta, creo que son 20 ventanas, una cosa así. Entonces muchas veces estás navegando, haces... te quieres no sé qué y cierras y te dices tu mierda, ¿y cómo llegué a esta página? Y puedes deshacerlo y te vuelve a aparecer. Yo creo que está bien. De todos modos, eso también lo puedes hacer en Firefox, en una sección que se llama pestañas recientes. Puedes abrir las pestañas que acabas de cerrar, o incluso haciendo también comandos mediante comandos de teclado o ratón. Pero bueno, no sé tampoco decirte desde qué versión está en Firefox. Y me parece bueno, que el número de pestañas recientes que puedes abrir es bastante limitado en comparación a Opera. O sea, tiene menos. Debe ser, me parece que máximo 10 o algo así. No estoy seguro. No, yo tampoco puedo asegurarlo con rotundidad. Hombre, pero el hecho de utilizar el sistema que utilizamos para casi todos los programas, Control Z, tan intuitivo, pues... yo creo que es un punto muy a favor y que no sé, nadie lo ha pensado. Bueno, continuando con navegadores, ahora sí hablaremos de Firefox. Este navegador es uno de los más empleados hoy en día por el enorme abanico de posibilidades que ofrece, además de su fácil manejo y tanto que es de los más directos competidores de Internet Explorer. El secreto de la fama de Firefox, pues, es la cantidad de opciones que ofrece, además de lo asequible de las mismas. Este navegador es bastante compacto, pese a lo ligero que parece al mismo tiempo. Se complementa con infinidad de plugins desarrollados tanto por la comunidad como por la propia Mozilla. Estos plugins, pues, abren un abanico de posibilidades muy a tener en cuenta si pensamos en las necesidades de los usuarios actuales. Los add-ons o plugins se pueden añadir o eliminar mediante un sencillo gestor que nos ofrece información detallada sobre estas opciones con las que estamos trabajando, lo cual pues siempre es de agradecer. Bueno, continuando con, digamos, las características de Firefox, otro punto a tener muy en cuenta pues es la velocidad, eso es base. El planteamiento de Firefox es muy sencillo y aboga por la máxima velocidad, tanto en la conexión con las respectivas páginas web como en la ejecución del propio navegador y de sus diferentes opciones. Este factor, pues, ha sido uno de los principales puntos a favor que han hecho que cientos de personas lo prefieran frente al clásico Internet Explorer. Y aquí, pues, entra de lleno esa, digamos, moda que hubo hace unos años de todos pasarse a Firefox. Aquí, un navegador que ofrecía lo mismo, solo que con posiblemente un abanico mayor de posibilidades para los usuarios no tan avanzados y demás, y que ofrece una mayor velocidad y estabilidad, pues... atrae a todo el mundo. Yo tengo que decir que siempre utilicé Internet Explorer hasta, bueno, hace pocos años, que empecé con Firefox y noté bastante la diferencia y para mí fue una mejora. Y yo, igual que Jorge, yo utilizaba Explorer, pues, como decía un poco Teo, por ignorancia. O sea, me da igual, es un navegador, utilizo el que sea. Hasta que vino un colega a casa y me dijo, ¿pero tú qué haces con esto? Como echándomelo en cara. Yo, no es que está el Firefox por ahí. Entonces me lo descargó, me lo instaló. Y yo no lo utilizo. Lo que comentas es muy mítico, de un colega que te dice, ¿pero qué haces con esto? Vives en el año de piedra. Yo estoy de acuerdo con el resto de la mesa, porque a mí me ha pasado lo mismo. Utilizaba Internet Explorer porque acababa de empezar con los ordenadores, pero después me enteré de Mozilla y con lo sencillo que es, no sé, lo de las pestañas a mí me impactó. Dije, bueno, esto es lo mío. No me chupa recursos y por encima pues tengo los plugins. Cojonudo. A mí, yo lo conocí en un ciber y allí, está, a partir de ahí fue Firefox el navegador de mi vida. Estoy viviendo un romance. Pero sin duda lo que más me marcó fue unas pestañas. Lo fue el cambio fundamental que dio luz a muchas cosas. Las pestañas fue el mejor invento que se ha hecho en un navegador. Me gustaría comentar una anécdota personal. Y es que en la versión 3.0 de Firefox, cuando fue, creo que era esa versión, bueno, me mandaron un mensaje para participar en el récord mundial de descargas simultáneas y participé bajándomelo. Descargas gratuitas simultáneas eran. Y me mandaron un diploma a mi email haciéndome, o sea, demostrando que soy partícipe de ese récord mundial. Yo también formo parte de ese récord. Cuando salga 4.0 seguro que se repite. Hombre, yo como anécdota, yo no uso Firefox, pero con el Opera, ¿sabe? Lo empecé a usar realmente, probé el Netscape antes, pero tuve un virus. Yo por aquel sabía un poco, bastante menos informática que hoy en día, y tenía un virus y no sabía cómo solucionar el problema, y Internet Explorer no me iba. Entonces no me cargaba, o sea, me iba muy mal y tal, y me iba muy lento. Y conseguí descargar el Netscape después de intentos y horas dándola a recargar y fallos de página y tal. Y luego con el Netscape me iba fatal, no me gustaba y tal. Y dije, empecé a mirar navegadores y descubrí el Opera. Y desde ese día, yo también como Teo vivo un romance. Netscape era horrible, a mi gusto. Horrible, horrible, nefasto. Bueno, entrando en las opciones propias de Firefox, actualmente encontramos pues una serie de factores que hacen muy sencilla y útil la navegación por Internet. En primer lugar, clarísimamente está pues el tema de que estén 45 idiomas diferentes. Esto es indispensable para que cualquier usuario pues pueda acceder a todas las opciones de manera asequible. En segundo lugar, y como factor determinante, está la barra de búsqueda. La barra de búsqueda es de lo mejor que tiene Firefox. Ofrece un nivel de posibilidades muy amplio. Entre los puntos más destacados pues está la conexión directa con Google. O sea, escribimos cualquier palabra aleatoria sin el resto de la dirección y directamente nos hace la búsqueda en Google. Eso es algo muy destacado. Por otro lado está pues el hecho de que la barra ahora mismo es inteligente. Si algún día, por ejemplo, navegamos por algún portal, alguna página web y nos olvidamos de la dirección de ese portal, podemos poner en la propia barra un par de palabras que nos recuerden a este portal. Por ejemplo, imaginemos que es uno de videojuegos, ¿no? Pues por ejemplo, ponemos videojuegos, consolas, y aparecen todas las, digamos, casualidades que haya en toda nuestra historia de búsquedas, de toda nuestra historia de Firefox, y entre ellas lo encontramos. O sea, es algo fantástico, es una idea cojonuda. Pregunto yo, ¿el hecho de que Google haya sacado su propio navegador no ha afectado a la relación entre Firefox y Google por el tema que comentabas de la barra? No, porque de hecho lo que comentaba de la barra también está disponible en el navegador Opera. Yo creo que es algo que está implementado y al ser todo libre, digamos, todo el mundo tiene permiso para usar esto y demás. Bueno, el caso es que la relación entre Google y Firefox no ha empeorado en absoluto, a mi manera de verlo, porque ya Google orientó Chrome a otro tipo de navegación, era más multimedia, entonces no rivalizaba con Firefox. Firefox es más bien un todoterreno, como lo era Internet Explorer, porque bueno, ya sabemos por qué lo era Internet Explorer, pero vamos, es eso, es un navegador a todo uso, mientras que Google sacó Chrome para algo mucho más específico. Otra cosa que me gusta, que lo que decías de lo de la barra de Google, es que además le puedes meter plugins para buscar cosas, por ejemplo, en Wikipedia o en eBay. Ya, bueno, esta es otra barra mayores. Yo hablo de la barra principal, la de direcciones. Pero en cualquier caso, lo que comentas es interesante. Ya de base, cualquier versión de Firefox, bueno, de las actuales, viene con más opciones en el buscador de Google, que es una parte, digamos, pequeñita para tal. Que es, por ejemplo, el diccionario de la RAE, Wikipedia, o sea, es un detalle bastante importante. Bueno, continuando, pues... Un segundo, que Jorge quería decir algo. Ah, perdón. Bueno, era sobre esta barra inteligente, que me parece una idea muy, muy original, porque a todos nos ha pasado alguna vez que entramos en una página y a lo mejor, pues, no nos parece suficientemente importante para ponerla en marcadores o favoritos, y luego al día siguiente queremos volver y ya no nos acordamos, y dices, joder, pues, me molaría poder escribir un par de palabras que me sugiera esa página y que me aparezca. Y aquí está ese tema. De hecho, es una opción que yo personalmente empleo muchísimo y que me parece maravilloso, y espero que otros navegadores también opten por este tipo de opciones. Otro factor muy a tener en cuenta pues es el gestor de descargas. No es un gestor de descargas tan avanzado en este momento como es el de Opera, en esta versión que comentaba Alejandro antes, pero hoy en día es... Aunque es muy usual encontrar estos gestores de descargas y tal, Firefox fue, digamos, de los pioneros. O sea, era un gestor de descargas que te permitía pausar la descarga, volver a iniciarla tiempo después, y aparte de eso, pues te separaba un poco lo que son las descargas de tener que abrir una ventana nueva, otra ventana, otra ventana, otra ventana, como pasaba en Internet Explorer. Y es un punto muy destacable. Yo he de decir que hay algo de Firefox, no sé si se ha pulido ya, que me molesta bastante, y es que cada vez que te descargas algo te sale una ventanita diciéndote que te estás descargando algo. Es que la ventanita puedes desactivarla si quieres, o sea, puedes hacerlo en segundo plano, pero sí que te sale, por defecto te saldría así. Me parecía bastante molesto, la verdad, pero en fin, si se puede desactivar en la configuración, perfecto. Un punto muy a favor de este gestor de descargas y que es digno de alabanza es el tema de escritura de este archivo en el disco duro. Navegadores como Internet Explorer se bajan todo el archivo y después lo copian al disco duro. Lo que hace Firefox es bajarse el archivo y copiarlo simultáneamente. Es algo que da muchísima más velocidad y muchísimo más juego con las descargas. Y es un punto que otros navegadores, como incluso puede ser Opera, han tomado nota. Bueno, yo no sé quién fue antes, pero que sin duda viene bien. Es algo que hay que tener muy en cuenta. Pues más cosas a comentar. Actualmente Firefox pues es compatible con casi todos los sistemas operativos, desde Windows 95 en adelante, todos Windows, Linux, Mac, etcétera. Y por último, como dato curioso, es necesario comentar que no todas las versiones de este navegador pasan la prueba ACID 2. Pero en cualquier caso, la eficiencia de Firefox yo creo que está en gran medida ya garantizada y un montón de usuarios pueden aprobarlo. Bueno, nos quedamos un poco justo de tiempo, pero no podemos marcharnos sin mencionar a Google Chrome, el navegador de Google, que se creó, que al crearse entró de lleno en esta guerra de navegadores que lleva años batiéndose. Es de código abierto, basado en el motor de renderizado WebKit. Es un navegador muy joven, tiene menos de un año, pero eso no le ha impedido alcanzar una cuota de mercado del 1,8%. En menos de un año, es decir, no es una tontería. Ha hecho ya casi lo que ha hecho Opera en muchos años, en nada. Sí. El principal filón de Chrome, sobre todo, es su rapidez a la hora de cargarse. Es el buscador más rápido, vamos. Bueno, buscador, perdón, el navegador. Prácticamente al momento de hacer clic sobre su icono, tendrás el navegador abierto y listo para buscar en Google lo que quieras o acceder a otras páginas. Si nos centramos más en sus funcionalidades de cara al usuario, podemos encontrar un ejemplo. Como ejemplo, un sistema de listas negras que se actualiza periódicamente y advierte de sitios donde pueden hacer uso de software malicioso o suplantación de identidad, notificando incluso a las webs, a estas webs que pueden no ser conscientes de que tienen un código malicioso. Volvemos a la seguridad, sí, que está presente en todos los navegadores de esta generación. Y más de lo que parece. O sea, yo imagino que el tema de seguridad es un gran dilema para los que desarrollan este tipo de software. De todas maneras, la interfaz y la interacción con el usuario demuestran un gran mimo por parte de la compañía, siguiendo incluso su estilo minimalista y escaso, porque realmente siempre han sido así. Chrome nos presenta lo mejor de los navegadores que hay en el mercado, pero dándole una vuelta de tuerca más a todo esto, al menos desde mi punto de vista. En la página de inicio, lo que se carga al principio, podemos ver una miniatura de las webs más visitadas, de los últimos marcadores o pestañas cerradas recientemente. Volvemos a poder recuperar. A mí este navegador me parece, digamos, un punto más en la búsqueda de Google, porque si Internet significa Google, ¿sabes? Ocupar lo que es el Internet en general y que la gente asocie Internet con Google. Yo quería comentar que para mí el secreto de este navegador y de la gran fama que está cogiendo en tan poco tiempo es su sencillez. Es un navegador, o sea, tal cual, navegar, ¿vale? O sea, todo sencillísimo, rápido y está ahí. Es que es asequible para todo el mundo. Todo el mundo puede usar Chrome. Sí, eso desde luego. Y además, con el sistema operativo que pretende sacar Google, pues ya esto va a ser todo computación en nube, que le llaman, ¿no? Pero bueno, también la barra de búsqueda tiene las funciones, como mencionábamos, de Firefox o de tal, de autocompletar el texto, sugerencias basadas en búsquedas recientes, y una función muy útil que ya se vio en Opera, que creo que Firefox no tiene, que es directamente, si colocas un link o lo que sea en uno de los cuadros de diálogo de URLs o de búsqueda, le puedes hacer copiar y pegar, copiar e ir ya directamente. Entonces, es decir, pues le das y te carga la página y ya te va directamente a ella. No tienes que pegarlo y darle al enter. Facilita en algunos momentos las cosas. Ya para acabar, donde más destaca, o al menos donde la comunidad de usuarios dice que más destaca, y yo habiéndolo probado creo que tienen razón, es en el motor de JavaScript 8. Ya que portales como Gmail están requiriendo siempre un importante tratamiento de JavaScript y de Doom, con solo una O. Según se puede ver en algunos portales que analizaron a fondo el potencial de Chrome, a la hora de trabajar Java, demuestra que dobla en rendimiento a su principal competidor, Firefox. Y bueno, en cualquier caso, la gente de Google es bastante brillante. Y si han sacado un navegador, como se puede ver, lo han exprimido al máximo. Y es lo que comentaba, joder, es súper sencillo, rápido y verdaderamente recomendable. O sea, yo a nivel personal recomiendo siempre Firefox, pero creo que Chrome tiene muchísimo futuro. Y esto es el nuevo empuje que decíamos de Google, que tiraba muy mucho a lo multimedia, y este es el nuevo toque que le están dando. Google entró en la web innovando, no conquistando lo que ya había, sino que hizo un nuevo mundo para ellos solos, y aquí Chrome entra. Tenemos ahí lo que hablaba Alejandro, el motor JavaScript, que lo pule, arrasa, y es lo que se va a llevar ahora. Ahora el JavaScript va a estar en todas partes. No es que, de hecho, ya está en todas partes, así que es totalmente necesario y es donde arrasa. Están empujando todo hacia JavaScript y es el futuro, sin duda. De hecho, en HTML5, que es lo que se está discutiendo ahora para validar los estándares, esto ha sido el iceberg, bueno, todo la carga de los nuevos navegadores. Y nada, decir que Google va a dominar el mundo si sigue así, porque es que están, cada vez sacan ideas nuevas, mejoras, y bueno, le hacen la vida más fácil a la gente. No, y yo quería comentar que ojo con Java, porque, o sea, de estandarizarse esta versión puede tener una gran repercusión. Y bueno, hablando, digamos, un poco toscamente, los demás navegadores van a tener que bajarse los pantalones y esperar el Java, porque dependiendo de la velocidad que, o sea, de las mejoras que opten en ciertas páginas web, será ultra necesario y tendrán que compatibilizarse todos los navegadores. Esperemos al tiempo, no se puede adelantar nada evidentemente porque todavía estamos en pañales ahora mismo, pero es algo muy a tener en cuenta. Bueno, ya para acabar, pues simplemente preguntaros que, bueno, no sé si los habéis probado todos, si tenéis alguno en particular, ¿cuál es vuestro navegador preferido? Aunque creo que está claro. Por ejemplo, empecemos por Jorge. Bueno, yo no los he probado todos, Internet Explorer, Firefox y Opera, pero Opera muy poquito, y me quedo con Firefox. Firefox, sin ninguna duda. Yo creo que me voy a quedar con Firefox, a pesar de que tenga pendiente una prueba extensiva de Safari, pero bueno, no me atrae mucho, demasiada carga visual y esas cosas que no hacen falta. Claramente Firefox. Yo he probado Safari, he probado todo salvo el Google Chrome, creo, y me quedo con Firefox, sin duda alguna. Yo Firefox, pero tal como lo estáis poniendo, voy a descargarme el Google Chrome. Nah, pero oíste, tú porque eres uno de esos incultos de los que yo hablaba antes. Lo ha puesto por las nubes. Bueno, pues ahora tú tienes que hacer campaña para que la gente empiece a usar otros navegadores, ¿eh? Acuérdate bien. Bueno, pues hasta aquí llegó esta guerra de navegadores, que esperamos retomar algún día en crossover de nuevo. Y si Teo, ¿tienes algo por ahí para ponernos? Lo que tú me has dado, o sea, no te hagas el despistado. Bueno, estamos aquí otra vez, unas 8 y cuarto de la mañana, dándolo todo. Estamos escuchando una canción de la banda sonora de Matrix, de las que hace un rato hicimos un extenso debate sobre ella entre los de Y si no de qué, y bueno, pues estuvieron algunos del Complejo Lambda y nosotros de Crossover. Y bueno, me encanta esa canción. Y aquí, en esta 25 horas de Quack, han propuesto un test quackero, haciéndonos unas preguntas de cómo ha sido nuestra experiencia aquí en Quack, etc. Teo, ¿tienes algo que decirnos? Bueno, os voy a hacer yo las preguntas, ¿vale? Así que, vamos a ver, empezamos con la primera. ¿Cómo conociste Quack FM? ¿Cómo conocí Quack FM? Pues repartiendo publicidad vi el cartel. Y entonces dije, oh, mira, una radio. Y años después me entró las ganas de hacer un programa y descubrí que existía Quack. Y fue Víctor, bueno, Harris, del Complejo Lander, que me dijo, voy a hacer un programa. Y entonces me metí el gusanillo y aquí estoy ahora. ¿Qué? ¿Continúo bueno, o vais espera, a seguir hablando? Sí, ¿y van dos o Harris quiere decir algo? Bueno, yo pertenezco al staff de Crossover desde el principio. Pues Alejandro siempre contó conmigo para este programa y la verdad es que ha sido una experiencia magnífica. Es mi segundo programa de radio, mi segunda experiencia en la radio y estoy bastante satisfecho. La mía, en mi caso, es mi primer programa. Alex hace un par de semanas me ofreció participar en la segunda temporada dándome una sección sobre mi enfermedad perturbada, que es ver películas de serie B, y me pareció una idea de puta madre compartir mi enfermedad con más gente. Y bueno, no sé si quieres decir algo con respecto a este programa. Yo no voy a decir nada, simplemente me emplumaron cuando dije que no, cuando pude. Ahora es demasiado tarde. Sí. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Qué te motivó a hacer ese programa? Pues que sobre todo coincidió con una época en la que estaba viendo un montón de blogs sobre tecnología y tal, y descubrí el Google Reader. Entonces dije, me encanta hablar de esto. Y intenté mezclar mi hobby con otro hobby mayor, que es hablar ahora por el dial. Bueno, pues ahora voy a poner un trocito del primer programa para que recordemos todos cómo empezamos, ¿de acuerdo? Bueno, Alex, tío, no te pongas nervioso, tío, que esto al fin y al cabo no es para tanto. Uf, pero es que es el primer programa. Nada, eso es andar en bici, hombre. Estás sí. Como un flan, ¿eh? Flan, pero bueno, ya nos falta muy poco para empezar. Escucha la voz de la experiencia, hombre. Sí, sé que tú tienes experiencia, pero nosotros estamos aquí, así, sin más. No, y Félix sabe más que nosotros, que todos nosotros juntos. Sí, claro, mis dos programas, bueno, tres. Pues... ¿Por qué eres pro? Pero bueno, ya vamos a empezar en breves, ¿no? ¿Cuándo está listo el sonido? No sé, debería. Pero, Pardillos, maldita sea, estamos en el aire, joder. ¿Qué? Coño, ¡empieza Crossover! Bueno, estamos en nuestro primer programa, por fin, después de tanto nerviosismo. Pero bueno, sin más vamos a empezar. Antes de nada, presentémonos. Yo soy Alejandro, a la derecha, bueno, presentaros cada uno. Yo soy Félix, ya también he participado en otros programas, pero bueno, soy como un mercenario por aquí. Y yo me llamo Alex y participo en este programa, soy un colaborador habitual de este programa y socio fundador, como bien dice. Yo soy Antonio, uno de los fundadores también y colaborador, espero que por mucho tiempo. Pues yo soy Harris y vengo con muchísimas ganas en este nuevo programa y vamos a hacerlo fenomenal. Bueno, y esto somos Crossover. Ahora vamos a empezar con el sumario. Bueno, ya veis cómo éramos un tremendo saco. Bueno, al menos yo era un tremendo saco de nervios y casi no regulaba. Bueno, y nada, nadie más de emociones. Bueno, claro, porque todos los que te ayudamos ya habíamos estado, así que... eras tú el único, bueno, junto con... con Alex y con Antonio, que no sí. Nos pueden acompañar. Es una pena, pero bueno, ya sabes. Ahora ya eres un profesional de la radio, ¿no? Se intenta. Bueno, y tengo una pregunta más. Dime, para acabar, ¿algo gracioso que te haya pasado en el estudio, en alguna de las fiestas de la emisora? Fiestas, solo estuve en la de los Osquaks. Y lo único que fue que Alex quizás... había tomado un par de cervezas de más y tuvimos que presentarnos a nuestro patrocinador en el programa. Fue bastante curioso. Y bueno, no sé si alguien más tiene algo que decir. A mí me gustaría comentar algo, y es que... ¿A dónde vamos a ir, Alejandro, después de...? Bueno, es un poco tarde para tomar algunas cañas, ¿no? Pero cuando recuperemos un poco de fuerza, tras una siesta iremos a tomarnos unas cañas a Villares Don Bosco, en la calle Costa Rica, número 4, al lado del Chasto. Bueno, pues ya está. ¿O tienes alguna otra pregunta? No, no, por mí puedes continuar el programa ya. Bueno, pues os dejamos con esto un poco de fondo. Bueno, pues la primera película de este especial cine sobre videojuegos de la que vamos a hablar es Street Fighter, la última batalla. Se trata de la adaptación cinematográfica del famoso videojuego de Capcom. Fue dirigida por Steve de Souza y lanzada en 1994. Steve de Souza, que espero que esté en paro o muerto, porque la película es bastante mala. Vamos a ver, la película está protagonizada por Jean-Claude Van Damme, en el papel del famoso personaje del juego, Gail. A decir verdad, es el papel que más destaca, porque es el, digamos, el más famosete. El argumento nos sitúa en medio de un conflicto ficticio entre el ejército de Shadaloo, liderado por el general M. Bison, y las Naciones Unidas. Bison tiene a un grupo de rehenes secuestrados y pide como rescate 20 millones de dólares con el fin de crear una legión de biosoldados genéticos y así dominar el mundo. A ver, es absurdo. Bueno, Sold. Bueno, esta es la base del argumento de historia que bueno, del argumento de una historia que se centra casi exclusivamente en Guile, que nunca ha sido protagonista de Street Fighter, pero bueno. Este Guile, interpretado por Jean-Claude Van Damme, que, bueno, como habéis podido ver, el argumento roza el absurdo y se distancia mucho del videojuego. Esto no tiene nada que ver. O sea, es más bien una comedia, ¿no? Una película de otros. Pues yo decía que sí, que es curioso. Guy, como claro, como es una película hecha en América, pues el protagonista tiene que ser americano por bemoles. Es verdad. Y Ryu, que es la esencia de Street Fighter, pues es un pringadete en la película. Yo tengo que decir que el punto que más gracia me ha hecho de la película es cuando habla de los Bison Dólares. El tío quiere renegar de cualquier otro pueblo y crear su propio imperio, pero recurre a utilizar su nombre y mezclarlo con los dólares. Es decir, Bison Dólares para su moneda. Y me hace mucha gracia. Bison es una versión hortera de Hitler, básicamente. No quiero hacer ningún tipo de spoiler sobre la película, pero lo mejor era lo de la escena de la barca, ¿sabes? La escena de la barca ya sé. Eso fue un puntazo. Bueno, durante la película, plagada de escenas que tratan de ser cómicas pero no lo consiguen, y otras que tratan de no ser cómicas pero lo consiguen con creces, transcurren hechos totalmente irrelevantes, y solo en los últimos minutos de la película encontramos la verdadera esencia de lo que debía ser la película de Street Fighter, que son combates, desgraciadamente de forma bastante inaceptable. O sea, es paupérrimo. No tiene ni pies ni cabeza. Es una película totalmente absurda. Es meter cosas por meter. Los personajes son totalmente planos, no evolucionan durante la película y reiteran siempre los mismos valores y expresiones. Por otro lado, la atmósfera es muy infantil, pero al mismo tiempo el lenguaje es de un nivel demasiado soez para la edad para la que está pensada la película. Personajes como The Guile no dejan de decir tacos. Por ejemplo, os cito un caso. A Bison, Jean-Claude Van Damme no deja de llamarlo maníaco hijo de puta. Si es una película pensada para niños, pues esta no es la mejor manera. A mí una cosa que me hace gracia es cómo utilizan a los personajes de la saga. Resulta que el Dalsim es un doctor de investigación de las instalaciones de Bison. Ryu y Ken son timadores de poca monta. Y Honda es hawaiano. ¿Cómo es hawaiano? Es porque dijeron, necesitamos a un tío gordo. ¿Y qué tenemos? Vale, tenemos este tío que es moreno. Vale, decimos que es hawaiano y que den por cuál la historia. Es básicamente eso. Bueno, yo decir que aunque la película es bastante mala, a mí me agrada verla de vez en cuando. Me hace gracia, o sea, no pretende ser graciosa 100%, pero a mí me hace gracia verla y bueno, me paso un buen rato con ella. Yo recuerdo la primera vez que vi Street Fighter, que fue un día de horror, porque vi Street Fighter y después pusieron Double Dragon, o sea, las dos a la vez. Grandes películas. Yo creo que si nos gusta es principalmente porque somos unos freaks, porque no hay ninguna otra razón para que te pueda gustar esta película. Es que tú veías a Guile en carne y hueso y decías, joder, es Guile, ese tío que manejaba yo en las recreativas, y te ilusionabas, ¿no? Bueno. Decir una cosa, a mí me ha gustado más que la nueva, mucho más, pero no hay color, ¿eh? Sí, sí, no, no es malísima, malísima. Es peor todavía, o sea, ya es decir. Bueno, continuando con el tema personajes. Es decir que eso, la interpretación es malísima. Además, que no tendría por qué serlo si tenemos en cuenta algunos de los actores que participan. Pero aparte de eso, te llegas a preguntar si las personas que ves en pantalla son realmente actores o son gente que está de paso, porque es que es de lo peor que he visto nunca. Otro de los factores más deplorables de los personajes es lo absurdos que llegan a ser. Sin ir más lejos, el personaje interpretado por Bison llega a causar más risa que temor. O sea, es posiblemente uno de los peores villanos de la historia del cine y hace que parezca más un freak que una persona a temer. Porque es que tiene unas ideas, construir su ejército de soldados mejorados genéticamente para dominar el mundo, sus Bison dólares, sus chorradas. Y por ejemplo, lo de irse de sobrao. Hay un momento en que Chun-Li, que se quiere vengar de él porque mató a sus padres y quemó su aldea, le dice, para ti puede ser el mejor un momento decisivo en tu vida. Para mí solo fue un martes. Y se va así de sobrado. A mí lo que me hace gracia es cuando se eleva y se le iluminan los zapatos. En plan, estoy flotando con unos zapatos que solo se ilumina la plataforma. Y otro detalle más que me acabo de acordar. Sí, Chun-Li en la historia es una detective. Pero, claro, resulta que en la película es una reportera. Periodista, sí. Bueno, para finalizar... Street Fighter, la última batalla, es una de esas películas en las que ves un montón de cosas sin ningún sentido y dirás que esperas algo que nunca llega. O sea, dices, no puede ser tan mala. Seguro que ahora viene la parte de historia. Pero no, no llega nunca. Las situaciones rozan continuamente la vergüenza ajena y en general es una película que jamás aconsejaría. Nunca debió existir. Si sois inteligentes, no la veáis. Pero es que vamos a ver, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre hacer una película de Street Fighter? Es que es una idea ya estúpida desde un principio. Pues ya van dos, ¿eh? No, pero es joder, es muy mala, ¿eh? No, de verdad, no, es que no la veáis porque es que no tiene ni pies de cabeza. Es que no te va a gustar si eres fan de Street Fighter y si te gusta mínimamente el cine, o sea, ver cosas en movimiento en una pantalla, no te va a gustar porque es basura. Bueno, pues para continuar con estas adaptaciones a veces infames de juegos a la gran pantalla, os traigo Max Payne, que está basada en el videojuego homónimo. Su director fue John Moore, que anteriormente dirigió películas como El vuelo del Fénix o Tras la línea enemiga, y está protagonizado por Mark Wahlberg, que recordaremos de películas como Rockstar, Infiltrados, El gran golpe o El incidente. Mark Wahlberg, ese tío que en una película pueden decir Max, o en este caso, bueno, sí, en la película Max, ha matado a tu familia, entonces pone una cara de... Sí, dicen que fue discípulo de Steven Seagal. Sí. Luego hay otra escena, Max, te ha tocado al gordo y... O sea, es lo mismo siempre. Es un tío insípido. Ese tío era rapero, pero rapero de estos... Así. Y se hizo famoso por sus putos abdominales, básicamente. O sea, era modelo de Calvin Klein. Pues tiene gracia, porque en Rockstar interpreta un heavy bastante, bastante cañero. Y la peli de Rockstar no está nada mal. No, de hecho, pero bueno, sí, es cierto que sigue siendo bastante inexpresivo. Sí. Incluso cuando se cae, se parte la crisma. Oh. Sí, Rockstar tiene un brechazo. Bueno, sigo. Como siempre se suele caer en tópicos, ¿no? De la adaptación es mala y tal. Pero es que en este caso no es caer en tópicos, ¿vale? La película es muy mala. Mientras que Max Payne en los juegos, sobre todo en el primero, goza de un guión currado, de trama de novela negra, un humor ácido y historias crudas, pero, ¿sabes? Que son reales y tal. la película omite lo que se nos muestra prácticamente en el juego en cuanto a historia tal, haciendo una libre interpretación de una historia que no necesita ser cambiada. Es decir, la historia de Max Payne es buena de por sí, en sí misma. Seguirla hubiera estado bien. Con la película de Max Payne te refieres a esa que salió este año, ¿no? Sí. O sea, es que yo lo fui a ver y dije, joder, no sé si me equivoqué de sala. Esto parece Constantine 2, no sé. A mí tanto ángel volando me da mal rollo. Con respecto a lo que dices, Alejandro, lo de eso, ¿por qué cambiar la historia? Pasa muchísimo en adaptaciones de películas, de videojuegos a películas, que en lugar de atenerse a la historia, que es... Bueno, ya el videojuego es buena de por sí, pues la cambian y es donde sale pues la mierda que sale. Realmente yo creo que es el 1% el que sigue el guión del videojuego al cine. Es el 1% de las películas que hacen. Se coge los nombres, ¿no? Sí. Pues yo, Alejandro, no estoy de acuerdo contigo con una cosa. Yo creo que Max Payne, el videojuego, lo que le hizo ser tan carismático al personaje de Max Payne. Porque la historia en sí no es que fuese ninguna maravilla, realmente. O sea, aquí, vamos a ver si me explico. Quiero decir que la película, el personaje de Max Payne, pues interpretado por este tío que no sabe actuar realmente, pues hace que pierda entero. Es decir, Max Payne en la película es un pringao. Y aparte de la historia, que es un calco malo del juego, pues sumas y te das cuenta de que la película no hay por dónde cogerla. Pero el juego, insisto, el juego de Max Payne era carismático por el personaje. De hecho, el juego se llama como el personaje, ¿no? Y es ahí donde la película ha fallado estrepitosamente. O sea, Max Payne es uno de los juegos de mi infancia, digamos, uno de los primeros que tuve por ordenador. Me marcó, me gustó muchísimo, porque la historia es muy buena, el personaje es muy bueno, porque, a ver, es un tío que además... Solo voy a hablar del primer juego, porque es el que en teoría está en la primera película, o sea, en la película, ¿no? El segundo no tiene nada que ver. El personaje era un tío que escupía metáforas, no hablaba, escupía metáforas. Yo no vi ni una metáfora así que fuera realmente buena. Los personajes, estoy hace un segundo habló de que el 1% era el nombre de los personajes que tú complementaste. No, en la película inventaron personajes, cambiaron los principales, ¿sabes? Cambiaron. Y lo más gracioso es que cuando ya lo había visto cuando, vamos a sacar la película de Max Payne, tío, voy a buscar información y tal. Y veo, no sé quién es, sé quién es, Jim Bravura en el juego, era un policía gordo, con problemas de sobrepeso y demás, y es más, joder, lo citaban en el juego, y se le veía siempre con un bocata en la mano. En la película... Es Ludacris, un calvo esmirreado, negro. ¡No! ¡No! No, la verdad es que no pega mucho. Y es lo que mucha gente me dice cuando critico películas, pues, que son adaptaciones de cosas, cómics, videojuegos, etc. Oye, pero tío, es una adaptación, no pretendas que sea igual. Y dices, ya, pero una cosa es que no sea igual y otra cosa es que sea totalmente diferente. Que no sea. Y es que el problema es, si estás tomando una licencia, un producto para hacer algo, pues hazlo bien. Porque luego te salen cosas como esto, como Spider-Man 3. Y en Max Payne, en la película, Mark Wahlberg no suelta metáforas, como en el juego del estilo de esa botella está vacía. Como una noche sin ligues y todo ese tipo de cosas que suelta, porque suelta muchísimas, ¿eh? Yo creo que hasta para relatar lo vacía que está una calle suelta una metáfora. Sí. Lo que ilumina la luna, una metáfora. ¿Cuántas moscas hay en su habitación? Una metáfora, ¿no? Coño, si hasta el título de un capítulo era El miedo da alas a los hombres. Y bueno, Teo, si pones un corte que debería haber de Max Payne. El diablo está reuniendo un ejército. Sí. ¿Y ese diablo tiene un nombre? Muchos. El que busques tú se llama Lupino. Se oculta en el Ragnarok. Es una disco abandonada de la parte este. Oye, ¿aún tienes a polis controlados? Averigua qué saben del inspector Max Payne. ¿Max Payne? ¿Qué? Max Payne ha estado cazando. Lleva años pegando tiros a ciegas. Está buscando algo que Dios preferiría ocultar. Y eso le hace aún más peligroso. Bueno, como podéis ahí escuchar este corte. Yo me acordaba de esta escena cuando la vi en el cine y entre esto y el tío que se metía droga a saco y luego veía valquirias oscuras y demás, bueno, en fin. Viendo el fragmento, o escuchando el fragmento, ¿qué pretende decir con Max Payne está buscando algo que Dios prefiere ocultar? Es que ni en la película, ni no. En la película hay nada así. Ese tío quería ser interesante. Un tío que como, bueno, como me acaban de inventar en la historia, voy a hacerme interesante de alguna manera. Sí, inventan mucho. E incluso el personaje de Max está muy mal hecho. En el videojuego se nos muestra a un Max Payne atormentado por la muerte de su familia y que acaba envuelto en algo de cuya magnitud no conoce. Yo tengo la respuesta a la gravedad de la película. En la puerta le ponía: necesitamos actores, regalamos bocadillos. Y la verdad es que es bastante cierto. Y en el juego, ¿sabes?, aparece Mona y le da un pequeño giro a su vida y tal. Aunque supuestamente la película está ambientada en el primer juego, como hablábamos antes, vuelven a hacer, ¿sabes?, lo que digo, hacen una libre interpretación. En este caso, lo de la droga Valkyr, mostrándonos una especie de alucinación que te engancha lo de la Valkyria. En Max Payne no tiene nada que ver con eso. De hecho, los dejaba tumbados. Se quedaban así, tiritando en el suelo. Ni siquiera era una alucinación. Era algo real. Era una alucinación que se volvía material y te cogía y te pegaba unas hostias. Es que no tenía sentido. Bueno, hay que hacer matización. Voy a partir una lanza a favor de esta película. El tema de la droga esta rara. Decía Alejandro que dejaba a la gente casi incapacitada, ¿no? Pero explicaban que había un margen de eficiencia, es decir, había gente que la tomaba y efectivamente conseguía ser una especie de super soldado biónico en plan Mr. Bison. Era porque esa estaba desarrollada. Exactamente. Y luego dijeron, pues bueno, no es eficiente 100% como una droga de volverte cachas, así que vamos a hacer una droga de volverte imbécil. Loco, sí. Y curiosamente a Max Payne le funcionó. Oye, bueno, te iba a decir yo, David, mira, que... ¿Y la de droga? ¿Tú sabes también si se la metieron los guionistas o algo así? Yo creo que sí. Los guionistas no se metieron nada. Si se hubiesen metido algo, saldría mejor. Bueno, ya para acabar, no todo es tan malo. Al menos las imágenes exteriores me recuerdan muchísimo al juego con la nieve y tal. Ahora, bueno... Como dos detallitos así para acabar, la voz de la tía era Mona, al parecer, que le cambiaron el nombre. Y segundo, cuando estaba buscando los trailers de la película antes de que saliera, me encontré con uno de una película de Mel Gibson, de... no me acuerdo el nombre, Payback, creo que era. Sí, Payback, de Mel Gibson, sí. Y es que me creía que era la película, porque era el tío hacía Max Payne mejor que el... que nada, tío, era mejor película de Max bueno, Payne que pero Max Payne. En apariencia sí, pero bueno, la película nada que ver, tampoco. Las escenas estaban muy bien cortadas en ese aspecto. Bueno, ahora prosigo yo, y la primera película de la que voy a hablar es House of Dead. Vale, adaptación del juego de arcade que todos conocemos. Bueno, ¿qué decir? Hecha por Uwe Boll, o sea, dirigida por Uwe Boll. Y conocemos la historia. Trata de... hay una fiesta de la hostia, ¿no? En una isla. Una isla por la que solo se puede llegar en barco, ¿vale? Y entonces hay el típico grupo de semiadolescentes que llegan tarde a la fiesta. ¿Y qué son? Dos parejas y el que sobra. Siempre son dos parejas el que sobra en este tipo de películas. Probablemente fuesen tres, pero uno murió porque tuvieron que ir andando, nadando. Bueno, entonces contratan un tío y tal para que les lleve a la isla. El tío al parecer es contrabandista. Algo normal, ¿no? Aparece en la isla. Y, oh, maldición, tío. Uf, la fiesta está vacía. ¡Oh, están todos con una moña! Oh, típico pensamiento americano. Bueno, el tema es que luego empiezan a aparecer zombies, bla, bla, y ahí es todo, ¿sabes? Otra película de zombies. Una película de zombies que fue metida, bueno, definida como la peor película de zombies de la historia. Y mira que las hay malas. Mirando detalles, decía la gente, oh, es que es pésima, no sé qué, y es pésima incluso en cuanto al... No, que el único apartado bueno que tenía, perdón, corrijo, era el vestuario, los zombies. Bueno. Es que había una escena que dije que era un zombie corriendo y se apoyaba un árbol y tal. Y dije, coño, a ese zombie se le va a caer la máscara. Joder, una máscara de carnaval de las míticas que te pones, ¿sabes? Y es que se le sobresalía por el cuello, además. Bueno, yo me alegro de no haber visto esta película y quedar con el buen recuerdo de la recreativa. Yo, y aquí está, ¿dónde está la diferencia cuando no hay presupuesto para poner bocatas y tienes que poner solo pan? No solo los actores, sino que el atrezo, los disfraces, todo es horrible. Es una... ¡Joder, macho! Máscaras de parvulario, de papel, han sido mejores. Y digo yo, Iván, ¿los zombies por qué aparecían? ¿Por qué sí? Sí, al parecer salieron de la nada y se empezaron a comer a la gente de la fiesta y luego la gente de la fiesta ya se convertía, o sea, en zombies. Es más profundo el juego que la película. Sí. Bueno, yo creo que no es un juego apropiado para hacer una película, porque es que el juego no tiene nada. No. El guión de ese juego es una servilleta. Es que no tiene nada. Es disparos y matar zombies. Pero bueno, Uwe Boll lo vio una buena idea en aquel momento. El problema es que esa servilleta la usaron para envolver uno de esos panes, porque ahí no se ve nada. Pues el Uwe Boll, supongo que su próxima película estará basada en Tetris, porque vamos, el tío ha ido de mal en peor. No, de hecho quería hacer WoW, pero los de Blizzard le dijeron, mira, no tenemos pensado hacer una película sobre WoW, pero bueno, si la hiciéramos, no te la daríamos a ti. Gracias a Dios. Me recordó mucho ese vídeo de internet, ¿sabes? Muy famoso, de contigo no, bicho. Como otro comentario, tenemos la intercala entre las escenas del juego, de House of Dead, bueno, de varios además, no del 1, sino de, que yo recuerde, eran escenas del 2. Y dije, bueno, ¿y eso por qué? No, o sea, nosotros lo llamamos basura, él lo llamará, o sea, Webo lo llamará... Concepcional. No, lo llamará tributo al juego. Pues bueno, que deja de hacer tributos. No nos gustan tus tributos. No, bueno, los tributos al juego deben ser esas super escenas de, bueno, tenemos que llegar hasta esa puerta que está a 5 metros y curiosamente, mientras vamos disparando, iremos retrocediendo 15 metros atrás por cada bala que disparemos. Intercalaremos una escena que no tiene nada que ver, en la que se verá el personaje disparando, o sea, está en la posición A, saltará a la posición Z y la verás disparando y dando un giro de la cámara para mostrar lo macho que es ese personaje. Y yo me pregunto, se lo pregunté antes a Harris, ¿este hombre de dónde saca el dinero? Supongo que la teoría de Teo es que vende bocadillos, pero ¿de dónde saca el dinero para hacer películas? De hecho, en Alemania les dan subvenciones para hacer películas y tal, pero a Uwe Boll se la retiraron. Y de hecho, sí, se la retiraron. Y para una película que quería hacer, no me acuerdo cuál era, estaba pidiendo a todos sus fans que ingresara una cantidad y que entre toda la gente se sortearía. Pero tiene fans este hombre. Sí, tiene muchos fans. Sí. El gente que la odia. El problema es que no se puede hacer películas con un calcetín y dos botones. Como última anécdota, tengo entendido que en la escena final, o sea, aparecen dos tíos de negro, ¿no? Y se están riendo. O sea, son actores que no fueron capaces de simular la risa y se empezaron a escojonar. Pero lo desenfocaron un poco para que no se viera. Es que es malísimo eso. Es muy triste. Yo, bueno, si queréis tener tumor o algo y moriros pronto, ves esa peli. Os ayudará. Gracias. Bueno, continuando con las películas de videojuegos, pasamos a hablar de Super Mario, una película con un reparto bastante destacable, pero que desgraciadamente resultó ser una auténtica basura. Esta adaptación cinematográfica dirigida por Annabelle y Rocky Morton, dos auténticos desconocidos. Asesinos, más bien asesinos son. Contó con bastante presupuesto, o sea, bueno, teniendo en cuenta las circunstancias, y con un reparto de excepción. O sea, entre reparto destacan actores como Bob Hoskins, Dennis Hopper y John Leguizamo. O sea, son actores bastante conocidos. El argumento nos situaba en Nueva York y, bueno, con Mario y Luigi como protagonistas, que son un par de hermanos fontaneros italoamericanos con una vida normal. En una cena con su novia, Mario ve cómo la secuestran en un intento fallido de secuestrar a la princesa Daisy, una joven neoyorquina que pronto descubrirá que es una princesa. Tras seguir a los matones y ver cómo secuestran finalmente a Daisy, sí, no valió de nada, o sea, llevaron igual, Mario y Luigi pasan un portal interdimensional transportándolos directamente al Reino Champiñón, o más bien Punkilandia, porque eso de Reino Champiñón tiene poquito. A continuación descubrirán los malvados planes de Koopa o Bowser, el excéntrico dictador de Reino Champiñón, interpretado por Dennis Hopper, y tratarán de impedir que los lagartos, la raza a la que pertenecen, se apoderen del mundo real. De hecho, es un mundo muy malo, donde no solo los punkies dominan, pero también hay, o sea, tienes que cuidarte de todo, porque incluso las viejas son peligrosas. Si te puedo poner ahí el corte de la peli. Señora, buscamos a una persona y somos de Brooklyn. Sí. Sabéis, este barrio es muy peligroso, hijos míos. No deberíais venir aquí sin un arma. Sí. ¿Vais armados? No. Estupendo. ¡Manos arriba, capullos! ¡Uy, basta, qué bien hecho! ¡Basta! Yo quiero cupas. ¡Necesito cupas, idiotas! Vaya, ¿qué es esto? No, no toque eso. Con esto me conformo. Le he dicho que no toque eso. ¡Suéltame! ¿Qué estás aquí? ¡Bájame! Bueno, yo voy a contar una anécdota de esta película, ya la conté en el Complejo Lambda, y es que el actor Dennis Hopper contó a su vez que un día hablando con su hijo de 5 años, su hijo acaba de ver la película esta, y el hijo le dijo a su padre: papá, ¿por qué ha rodado esta película? Entonces el padre le dijo, el actor: para comprarte zapatos, hijo. Plan, una respuesta para decirle, para darte de comer. Y el hijo le respondió: pero papá, yo ya tengo zapatos de sobra. No, decir que me extrañó mucho lo de los hongos en esa peli. Son como membranas asquerosas de moco raro. No son setas, son membranas asquerosas de moco raro. Yo de pequeño, cuando terminé de ver esta película, dije: ¡mamma mía! Esto no se asemeja nada al juego, por favor. Bueno, como la escena que acabáis de escuchar hace nada, habéis podido ver que, en sí, la película no es más que un cúmulo de situaciones absurdas que se van superando por minutos. Los fontaneros se van metiendo en líos cada vez mayores de los que salen sin casi ningún tipo de explicación. Afortunadamente, la línea argumental pues es bastante más sólida que la de Street Fighter. Lo peor de Super Mario Bros. Es que, más allá de ser una película para niños, trata de ser una película para tontos. El guión recurre pues a chistes fáciles que, y bueno, son sin sentido y no llegan a causar risa ni a los más pequeños de la casa. O sea, es absurdo. Por otro lado, el ambiente suburbano parecido a la ciudad de las alcantarillas de la película Demolition Man no le hace ningún favor a la película. Se carga por completo la atmósfera del videojuego y la magia de Mario. O sea, es que ahí, joder, son punkis. Y los personajes vuelven a ser una vez más planos. Los buenos son súper buenos y los malos son muy malos. Y la interpretación es pésima de todos los personajes, incluso de Bob Hoskins, que no te lo podrías esperar porque es un actor bastante aceptable. Lo único, bueno, el papel de Dennis Hopper es el mejor de la película, pero la verdad es que no tiene ningún arte interpretativo. O sea, es una mierda. En conclusión, decir que Super Mario Bros. Es una película que muy difícilmente le gustará a alguien. O sea, yo creo que ni a los niños les gusta por el ambiente ese tan chungo que tiene. Y no tiene absolutamente nada que ver con el videojuego y como película pesta. No la veáis. Bueno, para continuar, voy a ir a una película que sí es buena, ¿vale? Voy a hablar de la única película buena que creo que vamos a hablar hoy. Silent Hill. Silent Hill, como película, es buena. Y como adaptación al videojuego, el director se le ocurrió mucho. Hizo una película tan buena que en el último videojuego, Silent Hill Homecoming, en el videojuego introdujeron cosas de la película, detalles, como por ejemplo los símbolos rituálicos, los cambios de plano. Silent Hill, para los que no conozcan el juego ni la historia, es una historia de terror, ¿vale? Basada en un pueblo fantasma. Una madre, bueno, en el primer juego es un padre que está buscando a su hija. En este lo pusieron en cuerpo femenino, o sea, el personaje femenino. Y bueno, yo al principio pensé: joder, ya estamos tocando cosas, ¿no? Ya estamos cambiando. Pero luego, cuando vi la película, dije: me callo, me he precipitado. pusieron a una madre buscando a su hija perdida. Tras entrar en una especie de niebla, chocaron, tuvieron un accidente, y cuando ella se despertó, la niña no estaba ahí. Ella, claro, es su hija, una hija adoptada, y fue en busca de ella. Pero no encontró nada. Era un pueblo fantasma. El efecto de la niebla es muy supremo. Es un efecto clavado del juego y da un ambiente de tétrico. Sí, de auténtico terror. Hay dos mundos en la película, ¿vale? El mundo de la niebla, digamos, y el mundo de la tiniebla, que está todo arrasado. El mundo de la tiniebla es... también es genial, es sumamente... es terrorífico. Yo no soy una persona que se asuste fácilmente, pero es que esos entornos y sobre todo esas criaturas que ya no caen en los tópicos asquerosos que hay ahora de engendros de terror, pues son muy buenos, están muy bien diseñados, todo. Hay una escena que es la que quería que le mostré a Alex hace unas horas, que era la de la escena del baño. Una escena donde justamente el mundo de la tiniebla y el mundo de la sombra se están intercalando en ese justo momento. Y entonces había un cadáver. Y lo que le pasa a ese cadáver y lo que ocurre a continuación es muy detallado, muy sumamente bueno. Es una película genial. Y pese a que es bastante sangriento, no entra nada en lo gore asqueroso. No, es elegante. Bueno, yo soy fan acérrimo de Silent Hill, así que voy a comentar un par de cosillas interesantes. La primera es que la película es tan sumamente fiel al juego original que yo creo que ahí, hasta cierto punto, la caga. Digo esto porque la lógica de la película no es la lógica del juego. Entonces, yo el fallo que le vi a la película es que a veces había cambios de lugares, es decir, de repente estaba en un sitio y después pasaba al hospital, por ejemplo, a la escuela. Y esa transición entre lugares no se explicaba del todo bien. Claro, por una persona que le guste la saga, pues lo entenderá más o menos. Pero una persona no ducha en la saga, pues le va a chocar un poco. Y otro problema que le veo es que la película, aunque lo veo lógico, es que le intenta dar una explicación más o menos lógica a lo que es Silent Hill. Algo que en el juego nunca se ha hecho y seguramente nunca se va a hacer. O sea, Silent Hill es un pueblo fantasma y punto. Y ya está. En la película le han dado una explicación que a mí no me ha convencido del todo. Pero yo creo que aquí entramos en el tema adaptación. O sea, es muy loable lo que han hecho con la película y desde luego yo a nivel personal tengo que decir que no me gusta este género de cine, pero vi esta película y me gustó mucho. O sea, es una película que te tiene enganchado hasta el final y, joder, han hecho un buen trabajo. La verdad es que es una película muy entretenida y aconsejable. O sea, parece mentira siendo de una película de videojuegos, pero... Yo tengo que decir que me da bastante grimilla como el bicho ese de la cabeza rara, malo, se cargaba a la gente. Me da bastante grimilla. Como anotaciones, el director hizo llamar al compositor original del juego para que hiciera la banda sonora. Mostró a los actores cómo era el juego, les hizo jugarlo para que vieran los cambios de plano a los actores y al miembro de reparto. Estuvo 5 años luchando por los derechos hasta que Konami se los cedió para hacer la película. Y ¿sabe? Solo un segundo, antes de nada, nos vamos un poco justos de tiempo. Si puedes ponernos el corte. Miau. Miau. Oye, ¿sabes que vamos a hacer un viaje muy especial? Miau. ¿Sabes a dónde vamos? A veces cuando te duermes te vas a dar un paseo. Y algunas veces hablas de un sitio que se llama Silent Hill. No me acuerdo. No importa, cariño. Por eso vamos a ir. Para que te acuerdes. En referencia a lo que decía Iván 2, yo creo que es lo que es como se tiene que hacer una película basada en un videojuego. Todo el mundo debería hacer como han hecho el director de la película de Silent Hill. Bueno, pues lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Si alguien quiere aportar algo más, así rápido. Bueno, que es, yo lo único que quiero aportar es que esperamos poder volver a retomar este tema en futuros programas. Sí, ya que nos hemos quedado un poco justos de tiempo y teníamos grandes joyas como Far Cry, Doom, Mortal Kombat y House of the Dolls. Veis cómo son joyas. Sí. Bueno, para despedir, simplemente 12 segundos, que no quiero pasar, que pasan sin emitirse. Si puedes poner el Doom un momento. ¿No solicitará refuerzos? El arca está sellada. Nadie va a utilizarla hasta que este planeta esté muerto. Iremos a saco. Es que... esa es la esencia de Doom, joder. Esa es la esencia de Doom. Ahí la captaron muy bien. Sí, es que fue flipante. Bueno, tenemos que despedirnos. Este ha sido nuestro especial y nos alegra haber contado con vosotros al otro lado del dial y nos vemos en otros programas. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego y buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días. O buenas noches. Buenos días, exactamente. Sábado 25 de julio, 25 horas seguidas de radio en Quack FM.